noches. Soy Antonio Luis. Bueno, vengo del sur de España, de Al-Ándalus. Vengo de Granada, de Almería. Y bueno, estoy súper ilusionado y agradecido de estar aquí, al sur del sur. Y bueno, voy a hacer una actuación de improvisación libre, pero voy a partir de dos tipos de materiales. Toda la primera parte voy a intentar que sean materiales de un libro que he escrito, que se llama Kenosis. Y bueno, he escogido como tres partes del libro. Una primera, es sobre una serie de experiencias megapolíneas, de plétora de sensaciones, de información, que todos los que hemos vivido en grandes ciudades, pues se nos somete o estamos sometidos, inmersos en eso. Y bueno, y ese temor al colapso que siempre tenemos, a veces literal, ¿no? Y eso sería un primer material. Luego hay otros materiales por ahí acerca de los cólicos del lactante de mi hija y su relación con la alquimia y bueno, con la prima materia. Y luego creo que va a haber una fuga sufí por ahí. En fin, eso sería la primera parte de la improvisación. Esto empieza con las cartas del apego.